Estamos en Inmortales del Cine, amigos. Gracias por continuar con nosotros. Por robar un automóvil, un joven es enviado en periodo de prueba de su buena conducta para otorgarle su libertad formal a la granja de un pariente, donde las circunstancias nuevamente ponen en situación difícil a este hombre ante la ley. Esa es sintéticamente la trama de una cinta rodada en 1957, Amor de Abril. Francamente, solo un vehículo para el lucimiento de uno de los cantantes de moda entonces a nivel internacional, Pat Boone, quien luce, eso sí, su estupenda voz y agradable apariencia aquellos años, al lado de la linda actriz Shirley Jones, de quien naturalmente acaba enamorándose en el argumento. Por cierto, este asunto ya en una segunda versión de un tema desarrollado en 1944, de título original Home in Indiana, aquí en México, Amores a los 15. Esto es, amigos, en Inmortales del Cine, la canción tema de la película Amor de Abril, número que escaló y mantuvo una privilegiada posición en las listas de popularidad y de mayores ventas de discos de aquella temporada. Tema y titular de la película Amor de Abril, en la voz de Pat Boone, aquí en Inmortales del Cine.